interesante que lo haga porque genera malestar, obviamente. Me voy ahora rumbo a lo que es la posibilidad de charlar con vecinos en otro sector para ver en qué ha quedado esta reunión que se ha dado y que se vio casi un poco interrumpida también. A ver si me puedo acomodar. Me gustaría también ahí poder ir sacándote fotos para el sitio, para que ustedes puedan tomar ahí, pero me va complicando, te digo, oiga, yo sé que sería un reclamo que me vas a hacer cuando llegue, pero... No, lo más importante en la radio es eso, personas que hablan, personas que nos cuentan lo que están viviendo, lo que está pasando. Después sí, tratamos de hacerlo llegar de la mejor manera y de múltiples maneras a los más, pero está bueno escucharlos. A ver acá... me dicen los vecinos que vaya para otro sector, pero bueno, yo, la imagen que decía Mariana, sin una solución no se va nadie, me dice acá un vecino, ajá, que tratan de estar donde pueden, el calor es tremendo, y los nenitos los tratan de poner a la sombra como pueden. Y también hay viento, acá, ¿no? ¿También hay algo de viento? ¿Cómo? ¿Hay algo de viento? Hay algo de viento, pero del viento caluroso, ¿no? Del viento que refresca. Bueno, no refresca, realmente se calienta el ambiente, lo cual genera un poquito más de preocupación y tensión, ¿no? ¿Eso también lo desalojaron? A ver, voy a otro. Escucha la necesidad de lo que van hablando los vecinos, de ser respetuoso en todo eso, ¿no? Lo que me van pidiendo, con quién sí, con quién no. Bueno, están todos los vecinos buscando algo de sombra. Sí. Estamos en vivo para Radio Encuentro, están reunidos, no sé si podemos charlar ahora. Están reunidos viendo cómo estoy, cómo decirles, es como que aquellos que están escuchando puedan dimensionar. El 22 de abril debe tener unas 8 cuadras por 5. ¿Se entiende más o menos para que puedan o por en realidad? Entonces se mueven de acá para allá. Veo una vecina embarazada que pasa con un poco de agua, seguramente también para paliar la situación. No sé cuál es la temperatura actual, Olga, vos me dirás, pero acá hay mucho. Y hay mucho, digo, para aquellos que están con responsabilidad para poder... Hay mucho niño. Bueno, padeciendo 32 grados, 32 grados, arriba de 32 grados en este momento en nuestra zona. Bien, hay como organizados por sectores, los vecinos se han tratado de ir organizando como para, por sectores, y hay como de, no sé si están armando como delegados, en este momento hay una reunión de ese tipo. Vuelvo a transmitir, vieron, o sea, nosotros venimos, yo le digo, con urgencia, con casi desesperación, porque no habían dicho que la situación era ya de sobra, y no es así, quiero llevar esa tranquilidad también. Sí ha pasado que, y reitero, los policías han muy recuperado alguna de las viviendas, cumpliendo, entendemos yo, que la orden de alguien que no creo, no sé, porque no había orden judicial, así que entendés que es orden policial. Habrá que ver si alguien de la regional o alguien va a responder en este sentido. ¿Algún mensaje más por ahí, Olga? No, estamos intentando ver si podemos comunicarnos con el juez Gandolfi, así que estamos intentando esa gestión, Walter. Bien. No sé si vamos a poder hablar con los vecinos. Siguen ahí tratando de organizarse por cada uno de los sectores. Bueno, acá me van a dar más mensajes para poder compartir. Bueno, algunas, ¿cómo les va? Bueno, algunas primeras puertas se abren, digo, una concejala, el obispado, algo, está alguien se está dando cuenta de lo que está pasando acá, podemos decir, vecina, ¿tu nombre? Norma. Sí, ayer estuvimos hablando y bueno, vino gente del obispado, hoy vino una abogada a separarnos. Y bueno, estamos y vino una concejal también. ¿Quién era el abogado? Por ahora nada, bueno, ¿sí? Estuvo la concejal, estamos, que ya tenemos de la parte nuestra, parte del consejo, y así que bueno, vamos a ver, pero no te podemos dar mucho ahora porque estamos reuniéndonos como sector, ¿sí? estamos riendo como sector y vamos a tener una reunión ahora con los chicos, más o menos una hora y media más o menos, y de ahí va a salir todo de lo que se va a hacer de ahora en más. Yamila, una vecina nos contaba que ella fue a la reunión y la policía se metió y le sacó todo. Esto está ocurriendo, digamos, el que descuida. No, soy Emma. No, lo que está ocurriendo realmente es que lo que está haciendo la policía realmente es de descubrir los elementos que se extrajeron de otras personas que realmente no tienen nada que ver con el tema de los robos de las casas. Lo que está haciendo los oficiales es recorrer sector por lugar para encontrar aquellos elementos que han sido sustraídos, han sido escondidos fuera de las viviendas. Ya se nos contó otra cosa, pero eso también lo vi. Iban con puertas y ventanas. No, exactamente, es así. Se robaron y acobacharon en una casa. Entonces la policía las encontró y se las lleva. Pero está bien. ¿Por qué? Porque menos para nosotros. Menos para la gente que está habitando esas casas. ¿Entendés? Es eso, nada más. No, la policía no hizo nada malo. No. Llevó lo que tiene que llevar. Bien. Decían, se están organizando, recién veían, bueno, yo me hago responsable de este sector, sí. otro, tratan de buscar esa organización necesaria. Claro, esa, primeramente para apaciguar muchas cosas, que se dicen que la policía va a venir a reprimir, que los chicos quieren reprimir, no, nos vamos a tratar de hablar con cada uno de ellos y ver que no se haga nada de eso, porque somos personas civilizadas, ¿sí? Así que no vamos a andar peleando, no van a andar haciendo nada, así que estamos cuidando ese orden, ¿sí? De que la policía no tenga ni siquiera nada para querer reprimirlos. Buscando la calma y generándola entre ustedes. Sí, tal cual. Sí, así que bueno, ahora vamos a reunirnos con los delegados de cada sector y vamos a ver qué sacamos en conclusión en blanco y después cuando mucho te lo decimos. Eso es importante, han podido determinar delegados por sectores. Sí, claro, exactamente, eso es lo que hicimos. Nos organizamos cuando terminamos la charla, ahora nos vamos a juntar los delegados de cada sector para ver si podemos localizar al grupito problemático, charlar con ellos y decirles que se calmen, que se relajen. Si de verdad necesitan una vivienda, que se queden en sus casitas, que la cuiden. Pero que no tiren piedras, que no empiecen el problema, porque si no hay sí, van a venir a reprimirnos, digamos. Tenemos que estar tranquilos. Bueno, si iba a elaborar una nota, finalmente no se hizo, ahora lo van a hacer. La nota se está elaborando por parte, ¿no? Pero en realidad vamos a hacer una carta abierta para que sea un grupo completo. No nos van a dividir porque han venido un par de sectores que dicen que presentan una nota cada uno, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, vamos a hacer una carta abierta, o sea que nos vamos a representar en una sola carta, vamos a representar al pueblo argentino, ¿no? Tiene que ser el derecho que nos pertenece. Bueno, día difícil, de mucho calor, no hay agua, veo que los vecinos ahí se van entre ustedes convidando una botella, eso también es parte de la organización. Sí, tal cual. Sí, también, mira, ya que estamos en la radio te voy a pedir algo. Si gente que quiere ayudarnos con agua mineral, está buenísimo, porque acá no hay agua y hay muchos chicos que necesitan. Hay bebés, hay todo, acá hay todo. Así que por ahí, si están escuchando y quieren ayudarnos con agua mineral, estamos aquí. No, muchas gracias. Listo. Estamos ahí. Bueno, ahí estaba un poco más claro todavía todo lo que... Esto, insisto, tiene que ver con eso, con el minuto a minuto.